harto. Y de ahí era de, ah, claro, es que no hemos perdido la visión feminista nunca y hemos hecho la economía. O sea, como que hemos visibilizado mucho más la invisibilización y luego ha sido de, bueno, pues al final vamos a hablar, sí, de la. O sea, no sé cómo decirlo, ¿no? Como que ahora estábamos escribiendo el modelo y es de, ay, pero qué corto queda si decimos economía común y economía mixta, ¿no? Era de, no, tenemos que explicar el cómo hemos llegado ahí. Pues, por ejemplo, viviendo en una casa y en dos grupos y una aporta economía común, ¿no? Pues total matés, todo lo que ingresen o todo lo que gasten, desde fa red. Y nosotras mixta es de. No tenemos una economía común, pero no todas paguen lo matés, parlan en euros, o sea, la parte de euros. Y paguen en base a pues, las economías que tenemos, de pues, quité un proyecto de autogestión, la economía, los que tienen proyectos, ya sabe cómo son. Pero que igual podem estar vivint com vivim perquè hi ha d'altres que sí que han escollit un curro que els mola mogollon i els dona pasta i poder. Però això ha vingut per una confiança perquè s'ha currat molt els cuidados, les cures, els ritmes, no? Dèiem, què economia tenem? Ah, pues que nos respetamos los ritmos, no? I deia, clar, és que això és economia. Que respetem el ritme grupal individual. I dèiem, igual no és productiu, però és que invertint hores en aquí treus hores d'assemblees emocionals o treus, bueno, no sé, no? Com que era de, ah, volem començar al revés i tota aquesta informació s'ha de donar perquè arribes a un puesto per algo. Bueno. De totes maneres, pensem nosaltres, moltes coses ja se fallen. El tema és posar-li una conceptualitzar-ho. Doncs jo per mi, això de la... Bé, jo no... tema comunitari, he viatjat molt, llavors no... Això d'estar en un col·lectiu és algo que ha sigut nou des de fa 2 anys. A un col·lectiu durant 2 anys, no? Perquè sí que havia estat a diferents col·lectius, però de formes esporàdiques, i sabem que anava a acabar, no? Perquè no anava molt a més de més d'hora. Llavors, doncs, hi ha molts conceptes i moltes històries que són molt noves, no? Com per exemple, això, avui mateix per Martí he preguntat economia reproductiva i què és això, no? Vull dir, que vaig molt verda. Però per mi, no, el fet d'arribar no, a la Sequoia amb un nen petit, he notat molt el propi judici i el propi esquema patriarcal que tenia dintre meu, que em sentia, m'he sentit molt malament per no poder aportar, no, les suficients hores, el suficient rendiment a la casa pel fet de que hi ha un nen que està depenent exclusivament, com si diguéssim, de mi, no? I he tingut una lluita interna molt profunda pel fet de, i a principi, no? I també per ara, ja tot és una gent que ja no hi és, no? Però també un feedback de què collons estem fotent, necessitem mà d'obra i estem agafant a una persona que no pot aportar mà d'obra, no? En un moment que la casa està construint, que se'n va gent, que no sé què, i uau, no? O sigui, com a per mi està sent tot un camí, no? Aprendre a valorar el fet de que estar amb el meu fill també és un temps valuós i és una part és important, no? En quant a comunitat i en quant a món, no? El temps que jo puc dedicar a un ser que crearà coses pel món per allà on passi, no? I això, no? Com per mi que va estar en estat elemental, com si haguéssim tota aquesta història política, ha sigut una cosa molt interna, no? El valorar els diferents espais, els diferents. Allò de la productivitat. M'ha estat fotent canya, m'he estat fotent canya amb el meu baix rendiment productiu, d'una forma important. perquè és el que vivim a casa. Llavors torno una mica al tema de quan hi ha aquestes situacions, a vegades és important posar-li noms a les feines, o per mi és l'única manera que veig, no? De visibilitzar aquestes feines que s'estan fent. No sé, a casa, per exemple, doncs vam decidir que els viatges de portar els nens al col·le s'incluïen dins de les feines de casa, no? Que aquestes es porten com a hores. O que quan algú està malalt, doncs també pots comptar aquestes hores dintre de les hores de feina que tenen a casa. El fet de visibilitzar i escriure que aquestes feines formen part de l'economia de la casa és una cosa que et pot relaxar. Altres reptes serien, clar, no hem comptat mai, per exemple, totes les hores que estàs amb el petit, perquè si comptes totes les hores que estàs amb el petit, explotes el dia. Perquè són totes les hores del dia les que una dona està amb el seu fill, no? O un home està amb el seu fill. Llavors, clar, això és que, no sé, és molt difícil de fer, no sabem com fer-ho. Sí que hem dit, bueno, pues si les persones que estiguin en el procés de reproducció o tinguin un petit o una petita que realment necessita la cura, pues no entra dintre del model de la mateixa manera, però és molt, no sé com prou els altres, si ja està especificat a algun lloc o si simplement fluïu o... No sé si m'explico, no? Perquè és difícil. Aquesta, no? Bé, en sí. Cases que tinguin criatures, no? Si podeu explicar una mica com... Perquè és difícil lluitar, no? Amb aquest sentiment propi, i no només amb el teu propi, sinó amb tots els que tots en tenim, aquest sentiment. No? I quan... Això que tu deies, no? És que aquí falten mans, és que hem d'acabar això, no? I de seguida et surt. No? Pots dir... No? Pues, quina estratègia, no? Estem... Porteu a les comunitats per portar-ho bé, això. Per mi és un dels grans temes. Sí, per mi va ser superdifícil. Jo era l'altaveu, per exemple, en moments. Però perquè, o sigui, és una part que tu no... O sigui, jo no soc mare, jo no... no? I quan vius en comunitat, doncs aquesta persona ha escollit, però jo no he escollit tenir un fill, no? I aquest fill afecta a nivell comunitari perquè canvia la dinàmica, o sigui que és difícil dir aquestes coses, igual que és difícil dir el que tu dius, no? Aleshores com jugues la balança de les dues coses són importants, o sigui, el productiu és important i el reproductiu també, no? I quan és amb un nen que és algo que és que unes persones s'hi han decidit però no afecta en tots i la resta no han decidit, com ho fem? Sí, jo sí que sé que de grups o així, que el que feien era més... Sí que el cuidado d'aquests nens passava a ser algo més comú, no? I que sí que hi havia unes hores que es destinava a estar amb ells i era una de les tasques, no? Com una manera de distribuir-ho, perquè si no al final és com sempre són doncs els que no tenen fills, els que acaben potser assumint determinades tasques més productives i les mares o pares, no? Que estan més amb els peques, no? I les mares i els pares que esteu amb els peques tenim ganes de fer les tasques productives. Vull dir que sí, però el que passa que també quan són tan petits moltes vegades el vincle amb la mare o amb el pare també és una història i que crec que ha d'haver-hi molta predisposició per part de la gent que estigui que es vulgui involucrar, no? A casa s'ha vist la gent que sí que hi posava hores i que hi posava energia, que es guanya els nens i que després poden estar amb aquestes persones tranquil·lament, o altres persones que no. Llavors no es pot comptar amb igual, no? Amb la gent que viu allà a casa. No? Però sí que aquesta sensació de que dius tu, no? Que és una decisió de la persona i no sé què, a mi això m'ha martiritzat molt, perquè m'ha fet veure el meu fill com un marró. Perquè una decisió, bueno, jo em vaig trobar sola, no per ganes, sinó per la situació en serió. I amb, no, el fet d'aquest discurs, no? I com mi niño, perdona, espera que tengo que ir al baño, puedes ir, no? I una mica precari, eh? Sí, no? Sí, jo el que s'agraeix, per exemple, a casa, poder tenir aquests, o sigui, poder parlar més tranquil·lament d'aquestes coses. Saps? I de que tu avui ja és com un marrón i dir-te el marrón que era per mi, no? Per exemple, en aquell moment. Sí. No, com, o sigui, que al final no és, no sé, o sigui, és, que al final és això també, economia reproductiva, no? Poder donar espai a què ens passa amb tot això, no? Pues yo cuando hablabas antes tú, ¿no? O sea, quizá, ¿no? Que como que incorporar la economía reproductiva, digamos, de forma como muy... parece como muy fluida, digamos, ¿no? No tanto porque en asamblea o juntas y tal, sino como que sale. ¿No? Quizás a lo mejor grupos como pequeños o más, con mucha confianza y mucha, ¿no? Mucha amistad y mucho cariño, ¿no? Pues está más fácil incorporarlos sin mente hablando, ¿no? A lo mejor otros grupos, pues bien, porque son más grandes, o bien pueden tener relaciones más formales de alguna forma que pasan por asamblea, qué sé yo. Se pueden enquistar estas cosas, ¿no? Porque también noto que es esto, lo que hace falta es un espacio para hablarlo, ¿no? Sin que sea un peso, ¿no? Bueno, miro porque habéis hablado vosotras, ambas están los extremos, ¿no? Pero... Además a mí me viene como que las ganas de tener hijos siguen siendo cosas personales y no comunitarias, ¿no? Como que yo no he escuchado en ningún sitio de como comunidad queremos tener hijos, ¿no? Queremos criarlos cada uno a sus padres, queremos, ¿no? Como que pues la gente que tiene, quiere tener hijos los tiene y luego la comunidad lo tiene que asumir y cada uno como puede, ¿no? Es que he sentit algun grup que s'ho plantejava, com quina capacitat de càrrega tenim fins a... O sigui, que després, òbviament, és una llibertat personal. Sí, sí, pues, siempre hay la línea, ¿no? Entre la cosa personal y la solo uno. Claro, claro. Sí, casi todas las modas clásicas de familia impera bastante en aquel momento vital. Papá, mamá, decide tener un crío independientemente de que te embarque y que allí. Es un desig muy... Y yo... I jo només em vaig sentir parlar d'una, aquesta tan grossa als Estats Units, del Twin Oaks, que et posaves en una llista i... Sí, per tenir fills. Et posaves en una llista i quan la comunitat podia abarcar la possibilitat de tenir fills, doncs et deia, ara ja pots fer. Wow. Però només he sentit aquesta. És una comunitat molt grossa. Tindràs com un afilim. Molt interessant, eh? Més de 100 i pico i tal, i aquests... Durant una època sé que ho van fer així, ara no sé per què, estic més de... Hi ha un mèdico que regula, sí, no? Després si te lo passes, no te lo passes... L'única que hi ha. Entonces, si... Yo pregunto, si... Si en la comunidad vive alguien que quiere tener hijos y la gente de la comunidad realmente no quiere que hayan bebés allí, pues... No sé. Una parte veo que... Quiero decir que también cuando también, como decía ayer el compañero de Calafou, a veces se prioriza el proyecto. Yo conozco un proyecto que está en el Prepirineo, que ahí no tienen hijos porque han decidido de momento no tener hijos porque están priorizando la construcción y todo eso, y de momento por unos años es un sitio muy remoto y no pueden tener hijos. Y quien quiere tener hijos se va de allí. Como que también tampoco lo veo, puedo ver tan descabellada una cosa como la otra. Como que también dentro de la libertad de cada uno es también... Hay un grupo que decide lo que... M'agrada això perquè potser ens obre un punt de debat que vostè una mica, que és aquesta, no, del sempre individual i col·lectiu, no? I en l'economia reproductiva també, perquè estem parlant d'això, però per transcendir una mica el tema de fiança, doncs això, com posem les decisions que afecten molt, no, les maneres de ser, no, la personalitat de cadascú, en tant que sí, clar, quan vius amb més gent hem de transformar-nos, no? Però al mateix temps cadascú en aquest sentit vol mantenir el seu propi ritme de transformar-se, no? De no sentir-se, suposo, pressionat pel grup, no? Clar, i que en aquest, jo crec que l'economia reproductiva en aquest moment són els fills, no? Perquè ens agafa en aquesta edat, no? I en aquest tots super sanos, super felices, super bien, però nosaltres ens anirem posant malalts o si no pensar per què no hi ha més gent malalta que té problemes de mobilitat, etc. a comunitats o els nostres pares s'aniran posant malalts, vull dir, que és tot un tema, potser ara són els fills el problema, no? Perquè és el moment de la vida, i per, però vull dir que ha d'estar allà, no? S'ha de contemplar. Això per el tema de salut mental, yo estoy metido en un colectivo de salud mental, por ejemplo, una persona que de repente tiene un diagnóstico de esquizofrenia y tiene dos crisis al año, o ha tenido muchas crisis, una comunidad no va a poder sostener, no lo va a poder sostener, las personas al final vamos a pasar a las instituciones, si alguien se queda, tiene un accidente, le vamos a cambiar los pañales a esa persona o va a tener crisis con su familia, si, no sé. La comunidad de Lleida, por ejemplo, lo que están haciendo es tener espacios para sus familias cuando sean mayores. Pues si yo soy de Murcia, mis padres se hacen mayores, en lugar de ir yo allí, que vayan ellos allí, que vayan ellos a donde vivo yo. ¿Podemos sostener eso? ¿Sabes? Como pienso que es importante también ver las cosas a largo plazo, ¿no? Es decir, pues vamos a ver lo que hacemos en un año, lo que hacemos en 20, lo que va a pasar en 50, lo que puede pasar en 50. Porque si no, lo que pasará será lo que ha pasado en Estados Unidos, que empezaron a hacer comunidades en los 60 y ahora los que tienen pasta están, los que tenían pasta están bien de familias de pasta y los que no pueden estar en la calle, las comunidades que no han triunfado. Yo creo que también hay que ver eso, ¿no? Poner sobre la mesa las posibilidades económicas de cada miembro de la comunidad, ¿no? Sí, jo només anava a dir que no cal anar tan lluny, que aquestes coses que dius ja estan, ja han passat i passen. No? De que de sobte doncs, hi ha algú que li passa alguna cosa i que has d'estar com tota la... Doncs, tot el grup es volca, no? a respondre davant d'aquesta situació i què fas. El que no pots tenir són totes les situacions possibles previstes. És impossible. Ni que pares de tothom pugui malalt i que no. A casa sempre hi ha un que diu què passa si un de nosaltres tenim un incident i està paralític? Dic, doncs no ho sé, tio, ja m'ho arreglarem, perquè tal com tenim la casa, viure aquí paralític és fatal, perquè no hi ha accessos per anar enlloc, doncs ja els fotrem, no sé, o ja ens arreglarem. No pots tenir-ho tot previst, no? Perquè és bastant... Bueno, però la pregunta és si com a comunitat vols respondre o cadascú, si li passa alguna cosa, s'haurà d'espavilar, no? No, vull dir una cosa, o sigui, clar que no pots preveure-ho tot, però per mi la pregunta és, puc confiar en aquesta comunitat a mig plaç i a plaç, o no, no? Bueno, para mí parte del este es como legitimar estos espacios, ¿no? O sea, que cuando a ti te pasa algo, ¿no? Lo que te pasa a ti con tu... ¿no? Que puedas ir a la asamblea y decir, porque yo qué sé, nosotros en casa, pues depende del curro que tengas, pues das una contribución económica u otra. Yo me siento legitimado para decir, oye, he cambiado de curro, me he hecho curro que me mola, que os parece, sí, aporto diferente. Es una decisión individual, totalmente, yo lo cruzo curro, y yo me siento legitimado para proponerlo. Pues me pueden decir que sí, que no, o sea, no estoy seguro que me digan que sí a lo que yo propongo, pero me siento legitimado. No, el problema es cuando yo no me siento legitimado. Y me agobio y me digo, hostia, no tengo que haberlo hecho y tal, y por qué, con puntos, ¿no? Esto es un espacio como, que yo considero como opresivo, y que no permite parar de ello tranquilamente, ¿no? Después soluciones, pues imagino que habrá, ¿no? Pues grupos que digan, aquí, ¿no? Cada grupo decidirá qué es lo que hace, ¿no? Pues puede prohibir tener hijos, por así decirlo, o puede fomentarlo. Tengo algo más sencillo, ¿no? O sea, sense anar a una depressió, o sigui, molta gent hem estat en molts moments malament, i quan estàs malament rendeixes menys o tens més ganes de... No? Aleshores, com o sigui, jo tinc ganes també de saber com gestioneu això? Ho gestioneu realment? És algo que es visibilitza i es nombra? Com es cuida a qui està malament, no? A qui està passant una crisi? Normalment, no? És fora, molts cops és fora, buscant el suport fora, no? No sé si hi ha algú té algun cas que us explicar. Sí, doncs, potser vosaltres, que ara miro tu, Carmela, no? O sigui, menys grups que igual partiu més d'aquí, claro, una experiencia es más de un grupo que parte de lo contrario. Claro, pero por esto antes es lo que decía yo, que justo yo ni decía si las asambleas, que es como las asambleas es una economía básica, o sea, una asamblea emocional justamente lleva a eso, un espacio donde se pueda replantear otras cosas, vale, o donde se pueda decir de mi realidad ha cambiado. Y eso, pero también como no sé, como una inversión, es que no sé, no me gusta para la inversión, pero... No, per exemple, això que en lo concret, no? Vosaltres que potser que teniu, tu també vius a casa, no? Que potser que teniu com una estructura molt basada en l'economia reproductiva, quan una persona es posa malalta o quan una persona està, no tens per què estar malalta, hi ha moments de bajón en el qual pues, estàs més cap endintre i et fa més, vull dir, rendeixes productivament menys. I pot ser que sigui una setmana o pot ser que siguin dos mesos. Llavors això, com ho nombreu o com ho acompanyeu, no? És, bueno. Pues es lo que deia al principi, no, es que fa... bueno, es que aquí hay gente en mi casa. No, digo que como que he dado la voz esa de, joder, nosotras aquí abajo nos ha pasado que hemos nombrado el tipo de economía que tenemos y es de, ah, claro, tenemos este tipo de economía porque venimos de, ¿no? Como que lo hicimos al revés. Y que hablábamos antes de respetar el ritmo individual y grupal es economía. Y yo creo que en casa pues que igual sí que se ha nombrado, ¿no? Situaciones que igual, pues yo qué sé, pues ahora he tenido una cría igual voy a estar menos, o ahora estoy en un momento en mi vida igual en la que no voy a estar haciendo, pero como que creo que es algo que sí que al menos tenemos espacio de nombrar y creo que es algo que se respeta bastante, de pues ahora no es el momento. Lo que pasa es que es verdad que para mí, como no llevamos un recorrido tan largo juntas en el tiempo, como para... O sea, que hay una parte que es que pasa a lo largo del tiempo cuando, no sé, hay cosas que cargan o cosas que van bien, y eso es como que todavía no tenemos esa perspectiva, ¿no? Que igual sí que venimos de momentos así como bastante de movimiento, y igual para mí lo que más destacaría es de que no había mucha presión de grupo de tienes que estar bien, y tenemos que estar ahí a tope, de pues si vamos más lentas, nos están pasando un montón de cosas y vamos a intentar también como cuidarnos en que el ambiente de la casa esté más o menos bien, más que presionarnos en tendríamos que avanzar en esto, no sé cómo. Que just ahir també sortia alguns grups que nombraven la pressió econòmica i nosaltres pressió econòmica no en tenim. Vull dir que en aquest sentit potser també som privilegiades en això, sí. I ens permet el luxe de poder anar a fer lluny. Pero igual como lo que decía Sandy Mireia de que te vas a buscar fuera o buscar nosotras, o yo como lo he vivido sí que era de si no es que una está mal, sino que varias estamos mal, de qué manera nos sostenemos entre nosotras, es como eso es un poco que entramos en bucle, o sea que como el efecto dominó y sí que es verdad que había una parte de vamos a buscar fuera y descargar un poco el grupo para poder estar mejor, porque con varias personas que estamos como vidas es como muy difícil. Que una estimula a la otra, es como más al revés, ¿no? Lo que nos ha pasado ahora, o sea, como... Nosaltres, ara fa uns mesos vam tenir un desbalc molt gran així de grup, línia cantonal, d'un projecte que s'anava d'un centre. I la veritat, o sigui, jo personalment tinc la sensació de que a dintre del grup hi ha un tema de gènere molt fort, de que els nois, o bueno, jo sóc especialment i altres companys, com que a l'hora de gestionar aquests temes no som gens bons, i jo tinc la sensació que em queda molt per aprendre en aquest sentit, i també si teniu idees i estratègies i tal, doncs de com acompanyar-nos, de com fer-nos suport, jo els dic als companys, per mi és fàcil muntar una taula i podrem acordar 12 hores al dia durant 8 mesos si cal, saps? Que veure com gestionar que una companya o companya estigui malament, passar una mala època, com m'apropo, com... Saps? I vull dir que crec que són dels temes que hagués així a aprendre i tinc la sensació que venim de, com a mi alguns venim de molt avall, o sigui de no treballar els sentiments, de no mostrar-nos, de no connectar amb els companys, i crec que està guai que tenim estratègies i tal. I també una cosa que hem sortit als comentaris que hem sortit per aquí és el tema de la comptabilitat, que dèieu de comptabilitzar les coses reproductives i tal. Nosaltres estem intentant en comptes d'anar cap a comptabilitzar, cap a no comptabilitzar. El que també ens estem donant compte que això afecta molt a la pressió de grup. O sigui, la pressió de grup que hi ha, sobre, la gent té molt fàcilment la sensació de que no està portant prou. I no perquè li digui ningú, perquè en general intentem que per reposar pressió explícita, però com que, jo que sé, hi ha gent que està portant moltes hores potser i tal, doncs la gent no para de comparar-se i hi ha molta gent que sent malament. I és una cosa que no tenim solucionada. I potser comptabilitzar potser et podria ajudar que no passis tant, però també ens agrada la idea d'anar cap a un lloc on no es comptabilitzin les coses i per tant ja queden integrades les baixes laborals, ja queden integrades perquè ningú es queixarà perquè tu estàs, no pots anar a treballar aquell dia perquè tens mal a la cama, o ningú es queixarà si tu estàs cuidant el teu fill perquè evidentment forma part d'una realitat col·lectiva. I, però tenim aquest problema de pressió del grup que és molt fort, o sigui, hi ha companys que els diuen que no poden a vegades, els diuen que no puc viure així, saps, amb exigint-me tant constantment i tan fort, no? I bueno, que sí. Jo volia dir sobre allò de comptabilitzar, no comptabilitzar, perquè el que passa quan no comptabilitzes és que te sents que pot ser molt lliure i que tothom fa lliurement tot, i jo no ho aprenc. Perquè el problema que tenim és que les normes que hi ha escrites en aquesta realitat estan moltes invisibilitzades, i com que no tenen nom, ni ningú els ha posat a punta taula moltes vegades, quan tu dius no posem hores, sí que s'estan comptabilitzant perquè saps que s'adonen, que tu pots tocar perquè les tens conceptualitzades en el teu cap, i tot i que no estigui en una pissarra, tu les veus. En canvi, aquelles que no les has posat nom mai, queden invisibilitzades i ni te n'adones. I aleshores aquelles ningú les compta, encara que sigui en aquest comptador invisible que tenim al cervell. Aleshores jo crec que, igual que amb els protocols, hi ha protocols que, bueno, no fan un protocol. Per això els protocols estan guais per després començar a fer excepcions. Però si passes protocol, te qüestiones el que estàs fent i te penses per què ho estàs fent i aleshores pots trencar. Però si abans no has passat per comptabilitzar i escriure o pensar, és molt fàcil que es percolin milions de coses en què ens pensem que som superiors, no sé què, i estem alliberats. I per molt que estiguem aquí en comunitats que ens han treballat coses a nivell polític i ideològic, transiten per nostres cossos i estan allà. I jo crec que és un exercici, encara que sigui per fer aquest exercici, i després carregar-te'n, però passar per allà. Però vosaltres, o sigui, la gent que comptabilitzeu, us ha servit per relaxar aquesta pressió i aquesta autoexigència i exigència cap a fora? No és el mateix. Abans de tenir tu fill fa 9 anys, el joc era tan llarg. Fa 9 anys hi havia una tensió brutal que saltava en forma de xispes de que han de fer el mateix discurs. Igual, jo he viscut supertranquil·lament el meu part de criança ara, relaxada, sabent que podia portar fins on podia, i estava tranquil, i no passava res. I crec que, bueno, potser que cap un altre també de casa, però que ha baixat molt la tensió, moltíssim. Per poder fer excepcions, per poder... Hi ha hagut molt... O sigui, tenim un model econòmic amb unes normes, però està ple d'excepcions. Una fa una excepció perquè està malalta, una fa una excepció perquè és un moment en què necessita estar fora, ara fa una excepció perquè som mare o perquè som pare. O sigui que... I el bo que també té és el de no tenir pressió. El de no tenir pressió pot passar per l'econòmica d'allà, com també perquè no tots són molts. I quan no és un, és un altre que cobreix allò que no. I també una cosa que s'ha de dir com a mare, no? Que de reconeixer-nos com éssers amb limitacions. Potser no arribem a tot. Està bé. O sigui que és un nivell d'exigència que tot ha d'estar, és un exercici que crec que hem hagut de fer tots, de baixar llindar segons que, i potser no se pot tot, però no aquest no se pot tot des de només un tipus de tasca en tot. O sigui, és com... No sé, jo he viscut molt més relaxadament després. I no està clar, o sigui, no he hagut de dir jo a casa quantes hores he de fer. He dit, he tingut un fill. I faig el que puc. I no està escrit el que jo he de fer. Està escrit quan jo pugui tornar a estar, jo diré, ja puc tornar a estar. Sí que poso una pasta, i això l'informo, i sí que intento arribar unes hores, si és que puc, però no m'ha sempre sigut. Vosotros, bueno, yo soy Quique, yo vine de Can Masdeu, vosotros también contabilizamos. Y bueno, es un tema porque cada uno lo vive individualmente a su manera, ¿no? Cada uno solo vive mejor o peor, pero sí que yo sí que siento que contabilizar, yo he sido una persona generalmente más reacia a eso, a mí me pareció una claudicación realmente al comienzo, pensar que no podíamos realmente encontrar otras formas, ¿no? de contabilizar el tiempo y el trabajo, que igual estábamos como cortando impulsos muy, muy importantes de generosidad, de tal, pero cuando ya llevas tanto tiempo, nosotros llevamos, vamos a hacer 15 años este año, y somos tanta gente, con realidades tan diversas, con ritmos tan tal, encuentro que tiene ciertas ventajas, ¿no? La contabilización. Obviamente no es un... O sea, cada grupo, yo creo que incluso hablando de nosotras, yo creo que tendríamos que rehablarlo, redefinirlo, para ver cómo podemos integrar formas que sean... que vuelvan a flexibilizar, ¿no? Por ejemplo, las tareas semanales, que son cosas que nosotros podríamos... Me gusta mucho eso que he visto en Caucases, ¿no? Como integrarlo para que sea más flexible, que cada uno se pueda apuntar las horas, y si una persona tarda más, pues tarda más, y si otra tarda menos, pues tarda menos, ¿no? Y respetar esos ritmos. Pero yo creo que es muy importante la idea de que el que tú te plantees contabilizar partiendo de una idea clave para nosotros, que son mínimos, que hay unos mínimos. Nosotros hemos llegado a un acuerdo que somos, decimos, venga, cada persona tenemos que intentar dar 6 horas nuestras de trabajo al proyecto semanal, ¿no? Aparte, hay otras tareas como es cocinar, cocinar está fuera de ahí, el trabajo de tu comisión está fuera de ahí, los turnos que tenemos que hacer en el centro social están fuera de ahí, ¿no? Son jornadas de trabajo a la semana, el jueves, 6 horas. Si no puedes, compensa, busca la forma de esas 6 horas cubrirlas, ¿no? Entonces, claro, ahí, a raíz de eso, se despertan como debates que son buenos llevar al grupo, ¿no? Por ejemplo, la cuestión reproductiva, ¿no? Que decías, pues oye, pues si yo me pongo mala o estoy cuidando de alguien, integramos eso como horas. Si yo estoy participando en la preparación de estas jornadas, eso es horas de curro también. Si yo, por ejemplo, me voy a hacer trabajo social por ahí y doy una charrada sobre lo que es camas de y tal, eso... Entonces, eso son cosas que yo creo que nos lo van ayudando un poco a ampliar, ¿no? La visión de lo que... la visión común al final, ¿no? ¿Qué es lo que traemos entre manos y qué es trabajo, ¿no? O sea, ¿qué podemos llegar a considerar como trabajo, ¿no? En esta frontera de trabajo o no trabajo, pues consideramos que... pues que, no sé, que bajar a limpiar el camino es un tal, ¿no? Entonces ahí tenemos debate, ¿no? Obviamente no está resuelto porque también, ¿verdad?, genera ciertos malestares, ¿no? De, pues yo le he ayudado a hacer la mudanza a un tipo que nos ayuda muchas veces en casa y me he contado un montón de horas, ¿no? Pues bueno, eso obviamente si no están los ingredientes básicos de la confianza, ¿no? Y del cariño y del respeto, pues su igual no va a funcionar, ¿no? Pero ayuda. Ciertamente nosotros tenemos una tabla que es, nosotros apuntamos las horas y nosotros tenemos una movida que es una lista cada varios meses, ¿no? Una vez o dos veces al año, que son los porcentajes, ¿no? Entonces nosotros tenemos, si tú has currado todas las horas que corresponderían a todas las jornadas del curso, tienes un 10. Entonces eso es como ver las notas del cole, que es una cosa que nos sublevamos, ¿no? Hostia, y te comparas con otros, ¿no? Pero bueno, hemos arribado a un punto en que dice, venga, nos podemos, como grupo, podemos asumir llegar al 70%, ¿vale? Como que tú te hayas podido y tal, entonces un 70% está bien. Debajo de un 70% tienes que buscar la forma de compensar esas horas, ¿no? De FEMES horas, de potsificarte en una obra con más peña y de ahí sacar más y tal, ¿no? Y por encima de 70, pues... te puedes relajar, ¿no? Obviamente eso pues da para un montón más de actitudes cutres y tal, pero bueno, estemos ahí, ese es el punto en el que estamos, ¿no? ¿No? Son sistemas que hemos ido encontrando para... Pero en ese... No. O sea, en ese porcentaje, por ejemplo, si alguien está enfermo, tiene una crisis, está acompañando no sé qué, o sea, todo esto más reproductivo suma. O sea, ¿qué es lo que...? O sea, ¿podría llegar yo al 100%? Sin haber hecho nada porque me ha pasado todo esto durante 3 meses. ¿Cómo lo veo? No tanto. Yo creo que también pasa un poco... Hay algo que tiene que ver con... Yo lo relaciono mucho con el tema de cuidados, con el futuro y con la proyección. Nosotros no dejamos de... dicho futuro no dejamos de ser un proyecto grupal y quieras que no, hay algo ahí que no hemos terminado todavía de hablar a nivel de proyecciones, o sea, cómo nos proyectamos ahora que ya empezamos a acercarnos a los 40 años. Algunos otros sí, no, y poco cómo te proyectas? ¿Te proyectamos realmente en Canvas de como un lugar para hacernos mayor, envejecer y tener que criar? ¿O es un sitio que, bueno, seguimos, vamos haciendo, vamos experimentando y vamos, bueno, pues saltando de mata en mata a medida que nos vamos encontrando con situaciones, ¿no?, que nos funcionan bastante bien? Entonces, yo creo que eso a veces hace que el tema de la economía de los cuidados quede un poquito más en segundo plano todavía. Porque hablar de economía de los cuidados para mí, yo creo que también incluye hacer un cambio de visión, en cierta manera. Y ahí estamos. Estamos relacionados también con nuestro proceso de visión común, con nuestro momento personal, de como grupo. Y entonces ahí andamos un poco surfeando ahora. Y hay cosas que probamos y experimentamos y hay excepciones. Hay gente que por ejemplo, no cumple horas de trabajo porque aporta de otra manera y se reconoce. Hay veces cuando en determinados momentos del año o de X años hacemos una especie de sentarnos cara a cara y decirnos qué nos gusta y qué no nos gusta, ¿no? O qué nos gusta y qué se nos hace difícil compartir con cada una de las personas del grupo. Trabajamos como una manera un poco de limpiar también, ¿no? Y también se reconoce, hay gente que se le reconoce esa labor que tiene de cuidar. De cuidar al grupo de una manera inmaterial o de otra manera, que no es horas de curro. Y eso también se valora. Pero a la misma vez tampoco está en un plano súper formal. No sé. Volia preguntar-te una cosa, és que m'ha interessat el de la punta. La presa de decisió que va arribar a lo de puntar les hores va ser plàcida o per què? O va ser consens per esgotament, o sigui, tothom més o menys ho veia, o... perquè entenc que això d'apuntat comporta... Jo trobo que va haver un moment, no?, històric dins de Can Maseu que hi havia una tensió molt forta entre, jo crec que es dona tot el grup, no?, de, hòstia, jo treballo més que tu, ell treballa més que jo, i llavors com ho fem, no? I el tema d'organitzar, de dir, vinga, necessitem, què volem fer i què necessitem per fer això? Necessitem tantes hores, necessitem comissions, necessitem un dia de treball, dos dies de feina a la setmana. Pues, tot això ens va ajudar a... Vull dir, que va sorgir per buscar eines, per organitzar tot allò que havíem de fer. I el tema de comptabilitat passava també per... Bueno, jo ja he fet tot el que em toca, ara em puc relaxar, sense sentir-me culpable. O, pues, no ha arribat el que tal, igual m'havia de plantejar de buscar la manera de... o de fer una mica més, no? Sí, s'assembla bastant a el que fem a casa, eh? L'únic sí. El que no apuntem, que el de l'apuntem a... Sí. Era, nosotros hay una palabra muy clave en nuestra convivencia que es el pasilleo, ¿no? Nosotros intentamos, en la medida del posible, evitar lo inevitable, que es rajar de los otros, uno de los otros. Y no lo conseguimos, rajamos, ¿no? O sea, tenemos esas cosas, ¿no? Pero de alguna manera sí que había algunas voces dentro de casa plantearon como una cuestión emocional importante que se pudiera visibilizar, que aunque a ti te diera la sensación de que esa persona igual se había colgado más, esa persona había llegado a eso, ¿no? Obviamente detrás de una cifra hay una historia, detrás de cada una, ¿no? Pero claro, en eso tenemos que seguir creciendo un montón. Si era por esgotamiento, ¿cómo es la arriba de esa decisión? Pues yo lo que a veces siento es que tenemos un poco de miedo al conflicto, ¿no? Como que nosotras sí que van... Hemos atravesado muchas épocas y hubo épocas de enfrentamientos gordos en las asambleas que generaron mucho sufrimiento, ¿no? Y como que yo creo que eso a veces nos ha llevado un poco a una posición un poco en la cual no conflictuamos tanto, ¿no? Y el problema que eso nos lleva es que sí que conflictuamos, porque el conflicto no se borra, porque tú digas que se... Vete, conflicto, ¿no? Y está ahí y vive ahí. Pero igual ahora ya a veces no lo encaramos tan francamente en asambleas, sino que rajamos, ¿no? Y ahí es donde tenemos que crecer. Tenemos ahí mucha feina, ¿no? ¿Verdad, Van? Pero bueno, la idea clave es esa, ¿no? Es decir, pues si para esta persona es importante, pues chico, igual, pues yo qué sé. Yo he sido de las personas que me ha costado adaptarme, me ha costado un montón, me he puesto muy pesado y al final he acabado reconociendo pues que vivo con gente para la cual es muy importante que eso suceda, tío. Pues yo qué sé, igual si veo que yo puedo, pues a mí, en este caso concreto, a mí me ha tocado. Ya está. Sí. A mí lo que me pasa con lo que tú has dicho, Quique, que es como mi conflicto interno, igual ahora en la comunidad donde vivo no se está dando, pero sí que vengo de otras comunidades donde sí que hemos contabilizado las horas, y lo que me ha pasado, y esto lo tiro como conflicto interno no resuelto y bastante bipolar, como que tengo las dos voces, ¿no? He vivido en comunidades en que se han contabilizado horas de curro, porque yo vivo en una comunidad que para mí era como, es que, no sé, como yo decía, pero eso no es activismo político, o sea, yo no he elegido en el 2000 irme a vivir a comunidades y para mí eso, o sea, que luego mi conflicto interno es de lo que es para mí no tiene que ser para ti, ¿no? Pero como para mí a veces hay horas que contabilizamos, o cuando tú has dicho de esto serían horas contabilizables, es que es una elección, o sea, vivimos en comunidad y vivir en comunidad implica unas cosas. Y contabilizar eso como horas de curro parece que no sé si es porque veo horas de curro, parece horas de sacrificio, de, ah, ahora me toca currar, me pongo la mochila, me hago una asamblea, ¿no? Que es de, no sé, o sea, no hay una parte que va en el pad y eso son horas de curro, no son horas de curro, eso es de, peña, estamos viviendo en comunidad, hemos elegido esto y... Sí. Es como yo como lo voy a decir, yo le cuento los besos que le doy a la persona que la amo, y si le doy más, la quiero más, y si le doy menos. A veces a mí me pasaba eso, ¿no? De entenderlo en esos términos, a lo mejor, ¿no? Para mí era como, pues cada gesto que yo hago por el grupo, pues no voy a estar contabilizando, lo hago porque me sale, ¿no? ¿Qué pasa? Que la acumulación de gente diversa, de momentos diversos, de que tú vas atravesando épocas, de que, por ejemplo, en nuestro caso, nosotros no hemos generado una economía comunitaria, colectiva. Tenemos parte de nuestra economía, sí la son, pero otras no. ¿Eso qué implica? Pues que cada uno necesita tiempo suyo personal para buscarse la vida. Y que tenemos Barcelona al lado, que es una continua fuente de... que jala de ti, digamos, ¿no? Entonces sí que hubo un momento en que yo entendimos como grupo que hay que reconocer que no somos tan generosos, ¿vale? Que no, igual no nos queremos tanto, al final de la fin de cuentas, como para estar dando, que empezamos a pasar facturas, que empezamos a querer cobrar, ¿entiendes? Y esas son igual cosas que hay que reconocer, ¿no? De estos pasos que hemos dado en vivir en grupo, ¿no? Que nos fuimos a vivir en grupo con una idea determinada, que hay partes de esa idea pues, que continúan, partes que no, ¿sabes? Que cal repasar, cal meter ya, cal... volver a donarle sentido, volver a hablar de esas, ¿sabes? O sea, obviamente si es una oportunidad, pues nosotros imagínate si cambiamos a lo largo de nuestra vida, pues júntate con 25 a vivir, ya verás, ¿no? Pues, o con 5. ¿Sí? Ya, yo creo que es fruto de eso. Por eso algunos, yo en mis dramatismos más decía, joder, qué claudicación, tío. Hemos perdido, ¿no? Hemos perdido, ¿no? Y era como, bueno, ni hemos perdido ni tampoco. La cosa igual va por otro lado y puede ser arriba un momento en que ya, de nuevo, ya no nos haga falta, ¿no? Eso, que yo es lo que yo quiero pensar, ¿no? Que esa es mi utopía, es vayamos hacia un lugar donde pues, ya no haga falta contabilizar porque ya la casa funcione sola, ¿no? O sea, ya funcione de forma que cada uno sepa lo que tiene que hacer, ¿no? Para que esto funcione y estemos bien con lo que tú haces, estando así, yo entienda tus dolencias más profundas que te impiden hacer según qué cosas, pero cómo de qué manera tú lo compensas por otro lado, claro, arriba de eso es un, eso es lo que nos toca, ¿no? Yo sumaría también que tú decías que el teu concepte de PAC es súper diferente para cada una de las personas que estem aquí y que es un de los grandes temas. I després les maneres de ser, no? Si hi ha persones que tenim més iniciativa i hi ha persones que segueixen i que necessiten algú altre per tirar i per fer. Per tant, o sigui un model com és Can Pasqual, on que, no? Com apel·lant a la, sí, la llibertat individual i col·lectiva i que tothom ha de saber què és el que es necessita i què s'ha de fer, funciona per a algunes persones però per a altres no. Perquè no, potser no és la teva manera de fer, aleshores, no? Com que no... Sí, yo no decía tanto por no contabilizar las horas, me parece, pero por ejemplo, pues no, las asambleas son horas de... Como que hay cosas que me resuelven, ¿sabes? O sea, las asambleas no las tenemos dentro, por ejemplo. Claro, o sea, no digo el no contabilizar, que ahora. Sí. Ahora sí. Ahora sí. Pero que igual si luego tú le dices a no sé quién y flipas, porque lo que para ti es súper claro, para el otro no. Y ese es el gran kit también. Una cosa, me toca hacer de moderador, ¿vale? Son como las 12. Entonces, no sé qué queréis hacer. Ha habido gente que no ha hablado en toda la asamblea, no sé si os apetece comentar algo. O si no, yo iría cerrando ese espacio. Ahora vendría otro debate sobre, bueno, la gestión emocional, digamos, de lo que es la parte económica. Entonces, pues, a los que queráis quedaros aquí, bueno, primero, abrirte una palabra, a los que queráis decir algo que no habéis dicho, ¿vale? Y después, pues, los que queráis quedaros aquí con gestión emocional, guay. Y si hay un grupo que quiere continuar con este debate sobre contabilizar o no, economía reproductiva y tal, pues, os invitaría a que os busquéis un lugar. Es que no, ¿eh? 5 minutos de pausa. Muy bien. Pero no hay, turno de palabras no hay, ¿eh? Que no hablan. Pues muchas gracias. Pues muchas gracias. 5 minutos de pausa. Sí.